Muy buenos días a los compañeros de Farco. Sin duda alguna, la noticia de la que habla toda la provincia de Formosa es la ausencia del gobernador Gildo Infran en la audiencia de la Corte Suprema de la Nación. Por parte de la provincia y en representación del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, fue la fiscal de Estado Estela Zavala. Además, estuvo acompañada de varios funcionarios provinciales. La audiencia finalizó con la decisión de instar al gobierno provincial a solucionar el conflicto territorial. Para eso, le otorgó 7 días de plazo. Si en esos 7 días la solución no llega, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomará una decisión al respecto. Félix Díaz expuso acerca de la importancia que tiene esta audiencia. Es un hecho importante para nosotros porque veníamos denunciando la manipulación que hace el poder político de la provincia sobre esta tierra que ha sido tierra ancestral. El cacique Cuón además explicó que si bien el Estado provincial reconoce la existencia de comunidades aborígenes en la provincia de Formosa, las mantiene controladas bajo las figuras de asociaciones civiles. Pero detrás de este reconocimiento, la provincia de Formosa manipula los territorios indígenas a través de la creación de una figura muy rara en el mundo indígena, que es las asociaciones civiles, que pasaron a ser titulares de las tierras de las comunidades indígenas de la provincia de Formosa. Cuenta además ¿cómo es el manejo de esas asociaciones civiles en la provincia de Formosa? La mayoría de la titularidad de las tierras está en manos de las asociaciones civiles, y las asociaciones civiles están en manos de punteros políticos indígenas, que son los que avalan estos despojos, que es muy grave. Y finalmente remarcó que si bien existen obras públicas, redes de agua potable y vivienda para algunas comunidades, el conflicto que sigue preocupando es la recuperación de sus tierras. Porque todas las veces que se manifiesta los indígenas, el gobierno siempre trata de tapar a través de la muestra de las obras, escuelas, hospitales, viviendas. Sí. Cuando ese tema no está en discusión, la discusión es el tema territorial, que ha sido producto de la sanción de la ley 26.160 en el año 2006, donde el gobierno de la nación trata de resolver estos conflictos territoriales. Informó para Farco Satelital Soraya Cabaña, de FM La Nueva 98.1, Formosa.